Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora. 4 de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, solo por hoy vamos a una aclaración, que el programa va a ser transmitido este día viernes. Ya el próximo jueves, si Dios quiere, nuevamente van a tener el programa a la hora habitual, en el día habitual. Muy buenas noches, Marte y Lobo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Venus, muy bien, ¿y tú qué tal? Súper bien, ¿y tú, Lobito? Muy bien. Creo que el Lobo, ¿cuántas faltas tiene en el programa? Ya me habían preguntado que si ya el Lobo se había ido. Que si había fallecido, que si... ¿Cómo se llama? Lo habían metido a la cárcel en Rusia, que escuché de todo, sigo vivo, estoy aquí. Lo fallecieron, mucha gente lo dio por fallecido. No, pues qué drástico. Sí, recibí unas cartas ahí de que Lobo, ¿qué pasó? Aullando. Trending topic. El child support. Trending topic en Twitter es... ¿Cuándo murió? ¿De qué murió Eduardo Lobo? Eduardo Lobo. Hasta Rosa nos habló, ¿no? Eduardo Lobo. Está bien que haya estado en Rusia. Eduardo Lobo. Bueno, pues espero que ya estén muy despiertos para el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la agresividad encubierta. ¿A qué le suena como que está encubierto? ¿Algo bueno o algo malo? Chan, chan, chan. Algo malo, parece que va a explotar. Exactamente, algo así, ¿no? Y pues vamos a hablar sobre algunas señales que pueden verse de manifiesto cuando una persona se muestra agresivo y al mismo tiempo sin ser tan descaradamente agresivo, ¿no? Yo suena creo... como una película de Keanu Reeves ahí. Ya regresé. Algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, ese es el tema que vamos a tratar. Recuerden que si ustedes quieren participar, nos lo pueden hacer a través de la página www.sexyloveradio.com. Por ahí nos pueden enviar un mensaje en la pestaña de contáctanos o a través de Facebook, que nos encuentran por el mismo nombre, Sexy Love Radio. Nos pueden enviar un inbox. Y bueno, si ustedes quieren participar, mándenos un mensaje. ¿Qué es lo que han hecho cuando se han encontrado con personas que de repente no son lo que dicen ser y muestran pues esta agresividad encubierta, ¿no? Ahorita les vamos a dar algunas señales para que ustedes se den cuenta, ¿no? Si alguien muy cercano a ustedes, o tal vez ustedes, pues no. Están presentando un poco de agresividad. Marte nunca. No, Marte. Calladita. La carita ahí. Sí, de angelito. No. Le faltó la salida. Sale el... Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. En materia de agresiones se destacan dos clases básicamente, que es la agresividad abierta la agresividad encubierta. Bueno, ahí está poniendo presente y presente, dice Lobo. A veces, pues no quiere ser agresivo, pero pues le sale, ¿no? Natural. Natural. Ya, en los conciertos del Tri le sale muy natural. Ok. Bueno, pues para que ustedes sepan, sí hay dos tipos de agresión abierta, que yo creo que es la que dice uno, pues puedo con ello, ¿no? Porque es directa esa persona, o sea, es agresiva, pero es sincera, ¿no? Como que esperas, así como que ya sabes más o menos, o tienes una idea de lo que va a pasar. ¿De qué lado masca la iguana? Exacto. ¿Y de qué lado? Desde el derecho. Y te duele. Me dejo para que pregunten. Se van a inventar del lado de la cola, del lado de, sí, de la cabeza, lo que sea. Es un dicho. Ok. Es que para saber después decir el dicho. Y correctamente. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Después voy a decirle de qué lado más queda. La iguana, el izquierdo, el derecho. Algo por el estilo. Dice que la iguana siempre más queda del lado izquierdo. Va a decir. Mira, Lobito. Está presentando. O sea, la agresividad encubierta, ¿no? ¿Por qué me estás tocando? Ay, y esa es la abierta. Y esa es la abierta. Bueno, pues en primer caso, la agresividad abierta, el comportamiento agresor se da de manera directa y palpable. O sea, es evidente a todas luces. Es cuando una persona a veces dice, bueno, es muy directa esta persona, o es muy sincera, o sea, demasiado sincera, pero prefiero tener ese tipo de amistades a tener a personas hipócritas, ¿no? O que digan, nada, pues me dicen una cosa y por otro lado están haciendo otras cosas, ¿no? Y bueno, pues el segundo caso es la agresividad encubierta. El comportamiento agresor se da de una manera más sutil, más oculta, o en otras palabras, camuflada, ¿no? Y también engañosa. Y eso quiere decir que conlleva un importante grado de manipulación. Y para esto hay tres venenos primordiales, o tres cosas obviamente que lo utilizan. La primera es la pasión, la segunda es la agresión y la tercera, la ignorancia. Estos son los tres venenos primordiales. ¿Cuáles? ¿Cuál es tu veneno? La pasión, número uno, la agresión y la ignorancia. Ok. Y bueno, la diferencia esencial entre una y otra radica en la forma en cómo se manifiestan las verdaderas intenciones de la persona que puede, pues obviamente, agredir a otra, ¿no? Y bueno, las señales, la primera, nos vamos a enfocar en lo que es la mentira. Pero solo es la de la agresividad encubierta. La primera es la mentira, cuando la verdad nos queda grande. ¿A qué se refiere eso, Marte? Se refiere que hay mucha gente que para lograr sus objetivos se inventan de una vida que les queda muy grande y entonces se la pasan mintiendo todo el tiempo para compensar con el espacio que en el que quisieran vivir o en el, no sé. Dicen que es mejor tener buena memoria si vas a estar mintiendo, porque la gente tarde o temprano va a decir, ¡ah, mentira! Porque o te van a tachar de mentiroso, mentirosa, y ya no te van a creer nada más. Exacto. Exactamente. Y bueno, eso es muy cierto, ¿no? El hecho de falsear la mayor parte de tus experiencias, y como dice Lobo, o sea, si eres muy mentiroso, ten buena memoria, ¿no? Porque la gente se da cuenta. Eso, pues, obviamente enfada también a las personas, ¿no? Y saca de onda cuando alguien está diciendo una cosa y de repente tú sabes que no es cierto. Y esto se debe a que cuando alguien oculta algo o a alguien, bien sea callando a las personas o callándose, o quizás por el temor o el deseo de no querer enfrentar una realidad, es cuando se presentan este tipo de mentiras. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos conocer a alguien que es muy mentirosa, y no me refiero a niños, ¿no? Porque los niños a veces mienten mucho, pero hay personajes famosos que son mitómanos y que obviamente lo hacen con un objetivo, ¿no? O sea, saben que están mintiendo y lo hacen por ya sea tener una aceptación o un beneficio. O un beneficio de... Sí. Y lo triste es de que muchas veces ese tipo de personas lastima a otras personas que están cerca de ellos, porque las mentiras tarde o temprano van a lastimar a otros, porque las personas tratan de hacer vivir una vida normal, una vida buena, y el estar inventando otra forma de vida sí lastima, sí. Sí. Exactamente, de ahí está la agresividad, ¿no? De que lo hacen sabiendo que pueden lastimar a la gente y no importa, porque ellos prefieren su objetivo a lo que es vivir en paz en sociedad con otra gente, ¿no? Porque obviamente cuando se te descubre la mentira, pues como tú dices, la gente que está dolida de que les hayas mentido, pues empieza, hay un... pues un círculo vicioso que ya empieza a tener un, no sé, pues que termina con ciertas áreas de la interacción social entre esas personas, ¿no? Muchas veces ese tipo de personas piensa, oye, en la guerra y el amor todo se vale, y no es cierto. Así, el que estés lastimando a otras personas no es bueno, porque tarde o temprano el karma te va a tomar cacho. Ya sé que no es que es el karma y todo eso, pero me gusta decir que es el karma, sí. Ok, y bueno, por eso es muy importante pues tratar de no mentir, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la verdad sale a flote, y el mentir siempre nos va a llevar a conflictos. Y entonces, si no queremos ser la persona etiquetada como la mentirosa o el mentiroso, pues entonces hay que ser más coherentes con lo que estamos haciendo y diciendo, ¿no? Y bueno, la segunda señal es la culpabilidad, el ser víctima de uno mismo. Sí, aquí es cuando nos ponemos el papel de víctima, ¿no? En cualquier situación de conflicto. Los violines. Ajá, y sentimos o queremos sentir que verdaderamente somos objeto de una injusticia, la cual se origina siempre en otra persona o en otro grupo de personas. Es ahí cuando dices tú, bueno, yo soy la buena onda y aquí alguien me hizo daño a mí. O sea, hasta de los propios defectos uno se justifica de que por qué tiene ese defecto, tal vez por alguien más, ¿no? Ah, es que mis padres me regañaban cuando era niña, cuando era niño, o soy así por mis padres o por mis hermanos o por la mis jefes. O sea, siempre uno se quiere tratar de salir con la suya diciendo, no es mi problema. O sea, si yo soy la herida, ¿no? Soy la víctima. Sí, bueno, ayer vimos un programa donde la persona en sí se la pasaba todo el programa llorando, ¿te acuerdas? Que porque era la víctima, porque pues no llega su novio, no se va a poder casar, y desde el principio de la relación con esa persona, pues sale ella como siendo la víctima de ese novio que viene del extranjero y que le está usando para conseguir una visa, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues sí abusa de ella, y sí sale ella todo el programa como la víctima, llorando, y en ningún momento tomó ninguna responsabilidad de lo que pasó por sí misma, ¿no? O sea, de que ella tomó decisiones que la llevaron a ese tipo de relación, que la llevaron a traer a esta persona, que llevaron a confiar en, o sea, todas esas cosas que tal vez en algún momento pudo haber usado para no llegar a ese momento final, que se da cuenta y ya pues obviamente ya no es, ya no hay forma de que sea la víctima porque ya está de frente la cosa. Pues realmente es una lástima que así es lo que hacemos todos nosotros, ¿no? O sea, cuando no queremos tomar la responsabilidad de algo, la evadimos echándole la culpa a quien sea. Llega a pasar de que llegamos, hay gente que llega al punto de que hasta se lo cree, que cree que ellos en realidad son la víctima, y por más de que tú les tratas de decir, ¿sabes qué? Esto, así el mundo no gira a tu contorno, sino las cosas pasan y de que te llegan a lastimar de vez en cuando, sí, pero uno cree de que, llega a pensar de que todo me pasa a mí, todos están contra mí y todo eso, y no es cierto. Sí, hay que darse cuenta de que, ¿sabes qué? A todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. El que tú estés nada más viendo lo negativo de la vida, pues es un problema. Exacto. Y bueno, también es muy importante, ¿no? De ahorita que acaban de decir, pues esta información es de no hacer sentir culpa a los demás, porque de ahí es donde viene nuestro victimismo, ¿no? Probablemente digamos, yo no me siento víctima, yo no culpo a nadie, pero de repente empiezas a justificarte, ¿no? ¿Por qué ciertas cosas que haces o dices, las haces así o las dices así, sin darte cuenta de que obviamente estás culpando a alguien y te estás victimizando a ti mismo? Esta forma de hacer sentir culpa siempre funciona, obviamente por algo lo hacemos los seres humanos, pero pues tenemos que aprender, ¿no? A no hacerlo. Ese es el punto más indispensable, que obviamente más adelante vamos a hablar de la aceptación, pero ahorita estamos enfocándonos realmente en estos detalles, ¿no? O señales que nos hablan acerca de la agresividad encubierta. Y bueno, el número 3, dinos el título y nos vamos a la pausa. Avergonzar para utilizar el poder para minimizar a otros. Ándale. Vamos a irnos a una pausa y ahorita regresamos con este temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora.

que es ejercido sobre una debilidad, un error o una deficiencia. Yo creo que un claro ejemplo de esto se puede dar en los trabajos, ¿no? Cuando uno siente tal vez que el compañero de trabajo sabe más y piensa que hay una amenaza de que pueda quitarle el puesto, y entonces uno trata de reprochar, ¿no? O trata de subestimar a un compañero. O los entre jefes igual, ¿no? Cuando están compitiendo por algún puesto elevado. O tal vez también con las amigas, cuando uno trata de ser la mejor amiga de otra, entonces empieza a ridiculizar a las amigas en común. Y bueno, es una manera de cómo se utiliza pues avergonzar a los demás. Sí, y a veces la verdadera intención es pasar por encima de ese alguien y agredirlo sustancialmente. Y hay gente que es muy buena en esto, sobre todo cuando es en sociedad y es en una junta, es en una reunión, y dicen algo para burlarse de esa persona o para realmente, o sea, abiertamente ser agresivos, ¿no? Sí, y lo curioso de que cuando suceden este tipo de situaciones, por lo general la gente, en lugar de sentir lástima por la persona que en este caso sale humillado, por lo general siente lástima por la persona que es buleadora, ¿no? En este caso. Yo creo. Pero lo triste es que hay lugares donde por lo regular todos los que trabajan en ese grupo o en esa compañía, como que se tratan así, como que, y creen que es como normal, normal, pero es como darle cariño a la demás persona, de que si no le haces burla es porque no te cae bien. Entonces algunas veces es difícil trabajar en esos lugares porque la agresión es constante y a ver quién se... ¿Quién ofende más? Sí, ¿no? ¿Quién ofende más, gacho? Pues es la agresividad pasiva, ¿no? ¿Qué le llaman? No, eso no tiene nada de pasivo. No, no, pero no es nada encubierto cuando es así, va de frente, pues. Pero como dice Lobo, o sea, si estás actuando como si fuera mostrar cariño, pues sí estás encubriendo la verdadera intención, que es hacer de menos a otra gente. Sí, entonces hay que tachar de nuestra lista. Si ustedes se quieren sentir superiores, pues no necesitan hacer esto, obviamente, porque aparte de que uno se siente mal, pues queda mal ante los demás, ¿no? Siempre va a haber gente sensata que no va a aprobar esto, y tal vez te encontrarás con personas que te van a aplaudir, pero realmente eso nunca va a hacer sentir bien a una persona, ni el que lo está haciendo. Tal vez por ese momento, ¿no? Pero después la conciencia no los va a dejar tranquilo, ¿no? Y bueno, el número 4 es seducir, y es la falsedad de jugar con el ego propio y el ego ajeno. Ese es el número 4, es cuando adulamos o impresionamos a otras personas para conseguir nuestros objetivos. O sea, nos valemos de cualquier debilidad, por lo general relativa al ego de un individuo, para conseguir cualquier tipo de propósito. Es cuando uno pues anda ahí, por ejemplo, hablando del ejemplo de los jefes y empleados, cuando le dice todo que sí al jefe, ¿no? Para tratar de adularlo, para decirle, ah, eres lo mejor, y por ende obtener algún beneficio, como puede ser un mejor puesto, o un mejor sueldo, o un mejor trato, o qué sé yo, ¿no? Prestaciones, o salirse temprano. Hay muchas formas de cómo puedes tú. Que aquí les llaman los de la nariz café, ¿no? Porque se la pasan besando el trasero. Entonces realmente sí, cuando eso sucede, o sea, muchas veces la gente que está alrededor se da cuenta, ¿no? Se da cuenta porque dicen cosas para quedar bien con esa persona, exageradamente pues fáciles de leer, como una adulación que no es real, ¿no? O sea, no está basada en nada que los demás hayan visto o que exista. Así es. Entonces, siempre todo lo que venga del ego, no nos va a llevar a una tranquilidad, no nos va a llevar a sentirnos en paz, sentirnos a gusto o bien. Esta agresividad encubierta está mucho en los detalles bonitos, en el ¡ay, qué bien te ves! O qué padre lo que estás haciendo, o mira todo lo que haces. O sea, ese tipo de adulación tiene otro contexto, ¿no? En sí, tratar de obtener un beneficio, tratando de alzar el ego de la otra persona y alzar el ego mismo. Entonces, eso de utilizar a las personas como si fueran objetos o medios para lograr cualquier finalidad, pues no los va a llevar a ningún lado. Es típico de que de repente están diciendo los jefes unos chistes bien mensos y ahí tienes el clásico empleado ahí riéndose, ¡ah, es muy bueno! Y tú así te quedas como que, ¿de qué te ríes, güey? Está muy sad. Nada, no tenía nada de chistes de comentario. Pues sí, ¿no? Eso es un claro ejemplo de cómo uno, pues, trata de adular a los demás. Y también los que impresionan, ¿no? Los que quieren salir bien librados de cualquier situación y se visten de una forma muy particular, se ponen lo mejor que tienen, el mejor reloj, los uh-huh. zapatos, se gastan el dinero en rentar un auto por un mes, nada más para que cierta persona los vea en ese carro y impresionarlos de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Hacerles creer algo que tal vez no es cierto, con algún otro tipo de fin ya previsto, ¿no? Sí, el clásico de que va a las juntas de los estudiantes, hacia las cenas de aniversario, así con un carro deportivo y todo eso, y el día siguiente es el que está limpiando el carro deportivo, ¿no? Pues puede ser, ¿no? También hay gente, ¿no? Que también es triste, ¿no? Que se empieza a comprar, tal vez sí, este tipo de carros, pero para impresionar a alguien que ni al caso, ¿no? Entonces eso sí es todavía peor, porque adulas algo para sentir reconocimiento, para decir, mira esa persona, todo lo que está haciendo, o todo el dinero que está ganando, qué sé yo, y simplemente, pues tal vez la otra persona dice, ah, qué padre, pero no le da la importancia que tal vez uno como con el ego, ¿no? Piensa que le está dando. A mí me he escuchado varias de amigos y de primos de que dicen que allá en México pasa eso mucho, de que hay gente que por el exterior así tienen una casa bonita, van a escuela privada, hacen todo, se van de vacaciones una vez a la semana, pero tienen unas deudas que dices de que siempre están como que luchando, no están viviendo la, no están disfrutando la vida, nada más están tratando de impresionar a la demás gente, y la verdad así no es, eso no es vida para mi punto de vista. Pues no, parte de la gente no te va a sacar de ese hoyo en el que te estás metiendo, obviamente, ¿no? Y bueno, el número 5, la ausencia, cuando estando no estoy. Cuando estando no estoy. En este último caso, aunque la persona puede ser que está presente físicamente, mentalmente, cognoscitiva o emocionalmente, parece estar lejos de la situación, del objeto en conflicto, en un evidente comportamiento de todo me importa nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes irte con tus opiniones o reclamos a otra parte. Es el clásico de que estás viendo el partido y ¡ajá! Ah, la verdad no estás escuchando lo que está diciendo la otra persona, pero nada más como que le haces el ajá al loco. También esto se ve reflejada cuando estás con una persona pero no le pones atención a lo que dice, no la ves a los ojos y actúas como si no estuviera ahí, o simplemente te quedas callado pensando en otras cosas, estando en otro lado, ¿no? Es de que si no te veo no existes, ¿no? No, hay gente que de repente está en una conversación, están comunicándose y la otra persona simplemente no te escucha, nada más quiere escuchar su voz. y son ese tipo de ejemplos, ¿no? Que obviamente esa ausencia, cuando estando no estoy, la persona, o sea, ya no se siente a gusto con ella, porque dices, bueno, si no soy bienvenida tal vez, o bienvenido, entonces, ¿para qué entablo una comunicación, no? Entonces, eso es muy triste porque la mayoría de nosotros queremos que nos escuchen. Y cuando no es equitativo, en el que la conversación se vuelve uno solo, pues es ahí cuando se presenta este tipo de ejemplos, ¿no? Cuando estando no estoy. Sí, y en este caso de... generalmente son los manipuladores los que manejan esto de quererte... pues sobrellevar una situación a su forma de entenderlo, de querer que suceda ciertas cosas, y te tratan o de adular o te tratan de ignorar, dependiendo de qué es lo que quieren controlar de ti en ese momento. Tal vez lo que están buscando es que tú estés más intencionado con ellos, más que les pongas más atención cuando ellos requieren de tu dinero, por ejemplo, de tu tiempo. Y muchas veces, para lograr esto, primero te tratan de una forma que parece que no les importas, ¿no? Y cuando ya obtienen esa necesidad de la persona de que, hey, ponme atención, te dan pequeñas probaditas de atención, pero nunca te lo van a hacer obvio, ¿no? O sea, nunca te van a hacer obvio que eso es lo que están haciendo. Porque son buenos manipuladores, entonces. Sí, cuando es un buen manipulador, obviamente va a tratar de retornar al tema en el que él se ve involucrado, ella se ve involucrada, ¿no? Es obvio que cuando alguien quiere decir algo, por ejemplo, me fui de viaje a París y estás con una persona, con una amiga o con un familiar o con un amigo, y quieres hablar de tu viaje a París, vas a ir cambiando el tema aunque no tenga nada que ver para sacar esa información, ¿no? Y te va a valer lo que la otra persona te esté diciendo, porque lo único que importa es la opinión que nosotros queremos dar. Hablando de los viajes a París, déjame decirte que te fuiste fuiste a Rusia. Sí, ya. Todo mundo supo de ese viaje a Rusia. En YouTube creo que sale la policía golpeando al lobo, ¿no? Algo así. No salía. Era tomando con el lobo. Yes. Con garrotes al lobo. Puro garrotazo. A diferencia de que el lobo, pues, como no le pagaron, pues tuvo que venirse después, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Bueno, ya regresando. Así es como se enteraron de dónde estabas, ¿no? O sea, sí. Porque creo que había alguien que pensaba que estabas perdido. Y bueno, aquí fueron las cinco señales de la agresividad encubierta. Ya dimos los puntos, pues, no buenos. Ahora vamos a hablar de cómo evitar, ¿no?, que nosotros pongamos en práctica estas señales, que obviamente nadie quiere ponerlas en práctica, de agresividad encubierta. Si no queremos ser agresivos encubiertos o agresivos directos, pues tenemos que empezar a aceptar a los demás y aceptarnos nosotros tal y como somos. Para eso ahorita vamos a hablar acerca de este tema, y por el momento nos vamos a ir a una pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Fue hace más de un mes que yo te dije adiós, porque no aguantaba más tu mal humor. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca hay más.

Así, no lo hubieras dicho. Teníamos que desde hace un buen. Sí, con razón no escuchamos algo. Sí, ha de venir. Sí, ya había no piensa venido. Que ha estado haciendo los programas. Upsi. No es cierto, Lolita, no te la creas. Hablando de agresión indirecta. Bueno, estamos ¿cómo hablando? Podemos dejar de quitarnos la agresión indirecta? La agresividad abierta. Agresividad, perdón. Ya nos cambiamos. Ok, bueno, una vez de ya haber hablado sobre las señales de agresividad encubierta, vamos a ahondar más en lo positivo, ¿no? Ya vimos de los problemas que nos podemos traer o atraer a nuestra vida si ponemos en práctica esas señales que obviamente no queremos, ni ser víctimas, no queremos manipular, no queremos culpar a la gente, no queremos avergonzarlos, pues todo esto, no queremos decir mentiras. Entonces hay que empezar a aceptarnos, ¿no? A aceptar a los demás tal como son, porque obviamente todos hemos escuchado la frase que dice cada cabeza es un mundo, y es en serio, cada mente, o sea, piensa totalmente diferente a los demás. Inclusive podríamos decir, si todos estamos de acuerdo en cierta definición de algún concepto, aún así el concepto para A, B y C, pongamos que es un hombre, una mujer y un adolescente, y un niño, bueno, dije hombre, mujer, adolescente. Bueno, un hombre y una mujer, vamos a poner nada más, y tienen el mismo concepto, aún así va a ser totalmente diferente la connotación que le va a dar, ¿no? A ese significado. Entonces, no podemos ir por el mundo pensando de que todos vamos a estar de acuerdo en todo y todos vamos a ver el color rosa del color rosa que es, porque tal vez el que lo ve rosa más fuerte y otro lo ve rosa más claro. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Es rosa. Cada experiencia le da el contexto a sus experiencias, o sea, a su vida. Así es. Y bueno, hay una frase del Dalai Lama, Marte, que quieras compartir. ¿Tú qué? Estás más en el zen. Sí, para tener paz interior debes practicar la compasión y el amor, además de comprender y respetar todas las formas de vida. Es muy bonita esa frase porque es cierto, ¿no? Si... con el Dalai Lama es siempre la compasión hacia los demás. Y para tener la paz, ¿no? Interior. Y bueno, si respetamos a todo, tanto animales como seres humanos y bueno, todo ser vivo, es obvio de que nuestra mente y nuestra forma de ver la vida y de vivirla va a ser más tranquila, vamos a estar realmente en paz, en comparación de que si no respetas a los animales, los golpeas, pues va a tender también a que no respetes a los seres humanos, ¿no? Igual si no respetas tu tierra, o sea, si le echas basura, si haces y deshaces, pues también puedes dañarte tú mismo, ¿no? Tu cuerpo, dándole también alimentos que sabes que son dañinos o que sabes que no son alimentos, como son las drogas, como son cualquier otro tipo de, sí, de adicción. Que algunas veces no entiendo, hay gente que tiene un bote de basura al lado de ellos, o a dos, tres pasos, y tira la basura en el suelo, así como que dices, eso, créelo o no, te llega a dar estrés, el estar viviendo en un lugar que es sucio, desorganizado, y eso te causa mucho estrés. Y hay gente que tiene su casa así, o sus carros, o cosas así, y no se dan cuenta de que parte de los problemas que ellos tienen es porque no toman el tiempo para nada más como que limpiar su vida un poquito, ¿no? Bueno. También, o sea, básico para poder aceptar a los demás, así como a uno mismo, es entender que las diferencias se van a dar y que realmente ahí es donde debemos de aceptar a los demás. Esas diferencias se dan con quien sea y siempre vas a poder encontrar algo diferente de una persona a la siguiente. Sin embargo, pues es cuando no son iguales a nosotros, cuando lo que hacen son cosas diferentes a las que nosotros queremos que esa persona haga, es ahí donde debe de existir la aceptación, de decir, bueno, tú eres así y así te hizo Dios, y es por eso que te voy a aceptar así como eres. Así eres, perfecto. Y sí, yo creo que obviamente para las personas que nos gusta ser un poquito más organizadas puede haber ese shock, ¿no? Pero pues también hay que comprender de que, como dice Marte, ¿no? Siempre va a haber diferencias y tal vez el que una persona sea desorganizada o tal vez desde nuestro concepto dice, bueno, es un poco cochino o cochina. Yo no dije cochino o cochina. pues eso no... Directamente. Eso no quiere decir que la persona esté mal en lo que esté haciendo o que lo debería hacer mejor, ¿no? Ahí es donde viene pues la práctica de la aceptación. Cuando nosotros dejemos realmente de juzgar, obviamente va a haber muchas cosas que nos molesten, pero es cuando tenemos que poner en práctica de decir, ok, eso no me molesta porque es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida que haya basura y es parte de la vida que si yo quiero lo puedo levantar. Eso es un ejemplo. O es parte de la vida que haya personas que no me saluden o que no me sonrían, pero es parte de la vida de que haya personas que son muy felices y que le sonríen a todo mundo. Es parte de la vida de que tus vecinos dejen la basura, la bolsa de basura casi casi enfrente de tu casa, ¿verdad? Y seas mala onda y la patees así o en la casa del otro y nada que ver. Perdón, ya me salí del tema. Salió de él. Hizo el balcón, incluyó agresión encubierta. Todo lo ya hizo de un solo mandrake. ¿Sí? No le faltó el nombre. Fulano. ¿No? Fulana. Fulanita. Fulanita. Letal. Y bueno, pues ahí viene esto, ¿no? Aparte de la aceptación, debemos saber que no todo nos va a agradar, pero es muy importante aceptarnos, la verdad. Si hay algo muy bonito en nuestra vida es que podamos comprender, ¿no? De que nadie está en lo incorrecto, nadie está en lo erróneo, porque siempre las cosas que nosotros veamos que hacen alguien más y las cosas que nosotros hacemos van a ser perfectas con todo y los errores que nosotros le pongamos como etiquetas, ¿no? Es la única manera en cómo nosotros nos podemos sentir en paz y hacer sentir en paz a los demás, porque si siempre vamos a estarles viendo lo negro, ¿no? O el frijolito negro de todo lo que hacen, pues obviamente se va a volver una relación con mucha tensión, se va a volver una situación problemática, se va a volver una situación en la que no se van a sentir a gusto y no van a estar en paz. Y si queremos estar en paz, pues tenemos que aceptarnos, tenemos que dejar de culpar, tenemos que dejar de decir mentiras, tenemos que dejar de... ¿qué más decían los puntos? De victimizarnos, de avergonzar a los demás. De mentir. Y de, pues sí, de mentir. Entonces, cuando consideramos nosotros que hay un comportamiento indeseable, algo que simplemente no nos gusta, probablemente se pueda solucionar hablándolo, ¿no? Dialogando. Si estás con tu pareja y dices, oye, mi pareja es muy desordenada, a mí me gusta tener todo organizado, entonces hay que platicar, ¿no? Si hay esa confianza. Y si simplemente es una persona que no vives con él, que no vives con ella, entonces pues nada más déjalo pasar, ¿no? Sí, a veces hay que entender que nosotros queremos que las cosas sean de una forma y es de una forma egocéntrica que lo vemos. Entonces también tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y decir, bueno, tal vez el error está en mí mismo y yo lo estoy proyectando hacia afuera, ¿no? Pero tal vez empieza todo con nosotros. Entonces puedes ver hacia adentro, tratar de encontrar la paz dentro de ti mismo, aceptarte y tratar de encontrar la felicidad en tu vida para que no te proyectes hacia los demás de una forma que estés buscando culpables o que estés buscando algo negativo de los demás. Sí, y es que uno de los más grandes errores que tenemos los seres humanos es el que por querer tratar de ser aceptados ante los demás, pues hacemos cosas, decimos cosas que creemos que es lo bueno para ser aceptados, ¿no? Para ser vanagloriados y decir, ok, yo soy la persona perfecta, o soy la persona más inteligente, o soy la persona más buena onda. Y es curioso, pero si ustedes se ponen a pensar, últimamente reflexionando, ¿no? Yo en lo personal me he dado cuenta de cómo ciertas personas que están alrededor de mi vida, o sea, de mi entorno, se preocupan por lo mismo. Inclusive, ¿no? Uno se preocupa por lo mismo, ¿no? De tratar de tener todo controlado, de tratar de conservar el personaje que nos hemos creado, de tratar de calcular todo, ¿no? Para decir, ok, está perfecto porque así lo quiero. Y cuando no es así, entonces uno puede perder rápidamente el ritmo o la chispa, no sé. Y te das cuenta de que todos se preocupan por lo mismo, ¿no? Que si están tus padres, porque están tus padres, y que si dicen cosas que tú no quieres, tratas de controlar. Que si están tus hermanos y están diciendo algo que tú no quieres, y estás tratando de controlar. Y es curioso de cómo uno no se da cuenta hasta que parece que todo lo que está a tu alrededor están tratando de controlar todo lo que está a su alrededor. ¿Para qué? Para ser aceptados. Sí. Lo que pasa, no, como tú dices, ¿no? El creerse un personaje nos lleva a que todo lo queramos de una cierta forma y nos queramos vivir en ese mundo de ideología, ¿no? Porque realmente no existe en ningún lado ese mundo más que nuestras cabezas. Y cuando nos descontrola los cambios o cuando descontrola el hecho de que vas a vivir una experiencia que tal vez te va a aportar una enseñanza muy grande, pero no la quieres vivir, generalmente nos causa un cortocircuito. Yo de lo que pienso es de que, uno, ahora estamos viviendo en una sociedad muy sarcástica y creemos de que el decir las cosas en chiste no van a lastimar a la otra gente, y sí lastima. Y dos, es yo creo que la de que puedes tener esos sentimientos, pero la forma en que los expresas es muy importante. Si no tienes que, a fuerzas tienes que decir, ¡hijo de tú! Sino que la comunicación es muy importante, y el hacer, algunas veces puedes decirle a la otra gente, ¿sabes qué? Ese tipo de, no me gusta eso de ti, o ve y cámbiate, o recoge tu basura, pero en una forma positiva, que no lastime a la otra gente. Exacto. Entonces, creo que ya nos llegó el tiempo, ya llegamos al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar? Dura. Creo que no cerramos bien aquí, ¿no? Pero lo más importante es de que uno esté feliz y esté pleno. No trates de cambiar algo que ya está en tu vida. O sea, no trates de modificar ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a tus amigos, ni a tus jefes, ni a tu entorno. Porque así como está, es perfecto, y así es como tú puedes encontrar la paz. Si no la encuentras ahorita, no la vas a encontrar mañana, no la vas a encontrar cuando ellos cambien o digan lo que tú quieres escuchar. Hay que ser conscientes de eso, que uno es el responsable de cómo va a vivir su vida, cómo va a reaccionar ante las experiencias que les toquen vivir, y pues tiene que ver mucho con la actitud que tú pongas, no tiene que ver con el que las otras cosas cambien y que sean como tú las quieres, sino simplemente aceptarlas y vivirlas, porque así nos vamos a quitar pues mucho pesar, ¿no? En nuestra espalda, el no tratar de controlar algo que es incontrolable, ¿no? La existencia ya está, tú ya estás existiendo, tus órganos, tú no le tienes que decir lo que tienen que hacer para que puedan, por ejemplo, los pulmones respirar, para que te den el aire, o el hígado, no tienes que decirle qué instrucciones hacer, ellos saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué tratamos de controlar lo demás si no es necesario, ¿no? Exacto. Pues eso es el final del programa del día de hoy. Esperemos que con estos ejemplos y con las contracciones o los pasos a tomar para no ser tan agresivos, podamos llegar a ser mejores personas y aceptar a los demás como son, ¿no? Exactamente. Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Gracias por escucharnos. ¿Quieren seguir escuchando a Lobito diciendo una tora? Seguimos hablando, ¿no? Ahorita les conectamos el micrófono. No y bueno, estuvimos escuchando su programa Venus versus Marte. Tora.